Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Amor, una canción hecha poesía de la escritora quevedeña Gloria Gutiérrez Quinto, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Según la autora, la obra contiene 63 poemas inéditos fundamentados en el romance poético que nace de una pasión propia que lleva en el alma al ser enamorado, una mezcla de sentimiento que brota desde el alma. Con cada poema se observan ilustraciones elaboradas por la diseñadora argentina Natividad Baños. Gloria Gutiérrez Quinto es escritora y compositora. Internacionales. Buenos Aires. El libro Historias con Voz, una instancia fonográfica de Buenos Aires a principios del siglo XX, compilado por Guillermo Díaz y la Fundación Industrias Culturales Argentinas, se presentó este jueves en Buenos Aires. En la obra se recrea textos fotográficos del clima de Buenos Aires de 1900 a 1920, acompañada por un DVD con 47 registros sonoros originales de los hechos sociales más destacados que para el común de la gente permanecen anónimos. Algunas de las postales sonoras incorpora el libro de la primera versión instrumental del himno nacional argentino, fechada en 1902, y el himno a Sarmiento en el 1910, interpretado por el coro de niñas de la Escuela Nicolás Avellaneda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.